tus ojos sin pensar qué pasaría si un día descubro que no estás a mi lado. Cierro mis ojos sin pensar qué pasaría si te vas, si un día al despertar yo no estuviera en